de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Sorpréndelo en este Día del Padre con Salco Brand. Vichy Home, Paqui Dramax C, 23.990 pesos. Estuchería Perfumes Antonio Banderas, desde 9.990 pesos cada uno. Te esperamos en Salco Brand y salcobrand.cl desde el 8 hasta el 21 de junio. ¡Feliz día, papá! Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salco Brand. A muchos de nosotros nos heredaron el gusto por el rock. Por eso este mes queremos celebrar a los papás más rockeros. ¿No has pensado en el regalo del Día del Padre? En sonarstore.cl están todos los productos oficiales de sus bandas favoritas, porque ellos lo merecen. Sonar Store, la tienda oficial de tus héroes Sonar. En Pedidos Ya, la pizza italiana familiar de Papa John's que te encanta está con 30% de descuento a solo 8.900 pesos. ¿Te dieron ganas de pedirla? Entonces no esperes más, toma tu teléfono y disfruta ya. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida del 1 al 30 de junio solo por la app de Pedidos Ya en todos los locales de Papa John's. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Por Dios, tengo congelado hasta el pensamiento. BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura comienza a bajar ya, 11 grados en Santiago y en pocos minutos más tendremos 10, 9, 8 y así. Así, Marcelo, se nos va el día. Qué increíble. En la especie de montaña rusa. Congelado. De sensación. Está Miguel. Ahí, ¿no? Miguel. Para acá está. ¿Cómo te va? El Bernardata Zapata. Bernardata Zapata, claro está. Acá estamos, muchachos, con frío. ¿Preparado para entregar la información y para explicar lo que ya anunciábamos que iba a pasar ayer a propósito de los fallecidos por coronavirus? Primero comencemos por los infectados de esta jornada, o contagios si usted prefiere decirle, de los cuales, según el balance que entrega el gobierno, ascendieron a 5.737 en la jornada de hoy. 4.000 de 620 de estos casos se concentran en la región metropolitana. Es por eso que se tomaron medidas de cuarentena. Ustedes saben que son los miércoles de cuarentena. Pero antes de eso, y tratar de explicar rápidamente lo que pasó con los fallecidos. Ayer se habían registrado 19 fallecidos y claro, a muchos les llamaba la atención de cómo de casi 100 iba a bajar tan abruptamente a 19. Claro, no era que uno fuera pesimista respecto. Lo comentamos ayer, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí. Bueno, hoy día se registraron, yo les decía, largo y tendido. Yo les decía que iban a ser más de 100. Bueno, fueron 192 nuevas muertes por coronavirus, según el balance entregado por el MinSal. ¿Y eso es porque se juntaron dos días? Se juntaron varios días, te diría Marco Silva. Y esto es por lo que comentábamos, porque había ese retraso que había dicho Jaime Mañalich de la inscripción oficial del registro civil. Mira, si nosotros hacemos el desglose de los 192 casos que se registran, esto obviamente con información oficial del MinSal, mira, 19 ocurrieron, se reportaron en la mañana, 19 ocurrieron el 8 de junio, que fue los que se comentaron ayer, pero con el corte del lunes. 19 el 8 de junio, 76 el 7 de junio y 49 el 6 de junio. Entonces, todo eso se agrupó para dar la cifra que estamos comentando no, hoy. Pero nos suma lo que tú por dices. Por eso, para allá voy. Porque además se anotaron otros 48 fallecimientos que no haya sido inscrito. De hecho, cuando pone una gráfica, el ministro cuando está explicando, hay cifras que son sumadas por parte del registro civil que son incluso de mayo. Hay algunas que son de mayo, ya por ahí por el 7 y 8 de junio es cuando se... Entiendo, ¿no? Sí, yeah. Por eso que está súper complejo. De hecho, hoy día fue la misma Organización Mundial de la Salud que conminó al gobierno chileno a que fuera más clarito para entregar los balances de los fallecidos. ¿Por qué? Porque como se adoptó este nuevo criterio que incluye el registro civil, por eso lo más idóneo tal vez sería dar una cifra semanal. Obviamente, yo sé que esto no es fidedigno para saber cómo se va a controlar la pandemia, porque, claro, uno quiere tener un registro de cuántos muertos diarios hay. Pero imagínate, hoy estamos con los 192, incluyen e incluso fallecidos desde el viernes. Entonces, todos los muertos que se consignaron en la fecha anterior, en los balances anteriores, no es la cifra real, porque ese es el balance. Lo voy a repetir cortito. 19 el 8 de junio, 76 el 7 de junio, 49 el 6 de junio y además anotaron otros 48 fallecimientos que son repartidos de aquí hasta fines de mayo. Entonces, saber cuántos días hubo cada día, cuántos fallecidos hubo cada día, es sumamente confuso. Tan confuso que ni los expertos lo han podido explicar bien cuando uno ve largo y tendido los matinales. Hoy día en la mañana nosotros estuvimos hablando con alguien de la fundación, ayúdame, Marco. De Espacio Público, Diego Pardo. Sí, ya, y él mismo se mostraba confuso con informaciones que... De hecho, no le entendimos un carajo, Miguel, pero ¿qué quiere decir nosotros? Él nos decía que habían cosas que había entendido de lo que había dicho el ministro en algún momento y que después había como desdicho el ministro de Ciencia, CUV. Entonces, como que estaba confundido. Ahora, pero lo importante acá es que alguien, por lo menos, para tomar las medidas, tenga claro... ¿Cuál es el número grande, ¿no? El que va sumando? Tú tienes razón, de que en realidad no es necesario tener el detalle de cada día, siempre que el promedio, que sepamos si es que en promedio van subiendo las muertes, van bajando las muertes, van subiendo los contagiados, van bajando los contagiados, y especialmente nos han dicho muchos expertos que se puede identificar quiénes son los contagiados, dónde viven, quiénes son su entorno, para poder aislarlos y que no se siga expandiendo esto. Si es que alguien lo tiene claro por ahí, tendremos que estar tranquilos. No estamos. Sí, claro, pero de ahí parte como el debate, porque finalmente cada vez que nosotros escuchemos una cifra de fallecidos, sabemos que no es la cifra real, porque siempre hay un rezagado que no anotó el registro civil o que el PCR se confirmó días posteriores, aún así, aunque fuera semanal, porque esto va a pasar siempre mientras dure la pandemia, porque el próximo lunes vamos a tener la misma situación, que el registro civil va a tener tanta actividad el fin de semana que no va a alcanzar a consignar todos los fallecidos, que el lunes van a quedar algunos rezagados y el martes vamos a tener una cifra muy baja y el miércoles nos vamos a disparar. Entonces, al final nunca vamos a saber realmente si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Pucha, sí. Avanzar nunca, retroceder jamás. ¿Cómo se llama esa película? Jamás retroceder. Sí, pues. O sea, no entendemos un carajo, pero ok, ya dale tú ahí, será. ¿Ya? Por lo que uno puede ver, más o menos estamos bastante estables en el torno a los 60, 70 fallecidos por día. Claro, sí, el desglose, no. Eso más o menos es la cifra. Es la cifra. Ahora, para hablar algo positivo. Son varios laboratorios y también gobiernos que han estado trabajando en la confección de una vacuna para el COVID-19 que finalmente va a ser lo único que nos va a sacar. Porque hay países que, claro, con las medidas de autocuidado han podido, salir de la pandemia, pero es muy difícil. Hoy día se dio otra información que es más o menos fidedigna y que viene del grupo estadounidense Johnson & Johnson. Ustedes conocerán esta marca. Por supuesto. Y que anunció que ya comenzó ensayos en humanos para la vacuna por el coronavirus. Dicen que han experimentado factores positivos, pero que obviamente tienen que tener la real certeza para poder establecerlo como un mecanismo. Dime. ¿Pero esta gente no hace pañales? ¿Tal vez la solución es que andemos todos con pañales? Puede ser. No, pero esta gente hace de todo. No, desde mañana y pañales. Pañales para todos. ¿Te imagináis? Bueno. ¿Esa fuera la solución? Bueno, un spray. Ellos dicen que las van a empezar a implementar de manera más oficial. A mí se me ha ido acabando un poco el tambembe, entonces me haría bien poner un poco de relleno ahí. Interesante. No lo sé, no puedo opinar de eso, no me he fijado. Les comentaba aquí. Perdón, la segunda mitad de julio, adelantando los planes iniciales porque ellos querían ya poner como en marcha blanca la vacuna en septiembre, pero ya lo adelantaron para mitad de julio. En este primer ensayo en humanos, la vacuna se probará con 1.045 adultos sanos entre 18 y 55 años, así como en personas de más de 65 años, y esto por ahora, preliminarmente, se va a llevar a cabo solamente en Estados Unidos y Bélgica. Pero por ahora, dentro de todos los experimentos y, no sé, balances que se han hecho, esta podría ser la solución más cercana que hasta ahora tenemos para combatir el coronavirus. Lo que sí que, como va con marcha blanca y primero va a ir en estos dos países y después se va a ir expandiendo a poco, sería una solución real, pero 100% real, como ya para fines de año. ¿De este año? Sí, para fines de este año. Ah, está bueno. Yo, mira, siempre hemos sabido de que esto probablemente va a ser una solución en la vacuna para el próximo invierno, con suerte. O sea, durante este año va a tener que andar con mascarilla. Nos dijeron que este invierno era más frío que el anterior, ¿no? Sí, pues. Y aquí estoy. Y aquí estoy, congelando. Claro, eso es lo que te quería decir. Oye, sí. Perdona que lo saque de tema. ¿Quieres matar la noticia de Valparaíso Viña ahora? Que terminemos con el bloque COVID. A ver. Ya, dale. Bueno, hoy día sabemos que son los miércoles de cuarentena, que es cuando se anuncia si es que se agregan nuevas comunas al confinamiento o si hay otras que ya pasan a la fase más parcial, que ahora es difícil que esto pase con las cifras que estamos registrando diariamente. Algo que ya se sabía, ya desde el próximo lunes 15 de junio se va a cumplir un mes desde que el Gran Santiago ya entró en este proceso como de confinamiento total, pero también se están sumando otras comunas. Principalmente en la quinta región, la comuna de Valparaíso y de Viña del Mar, que lo estaban pidiendo hace mucho tiempo. Era bien curiosa la situación que se daba en ese lugar, porque sabemos que Valparaíso es la segunda región con mayor cantidad de contagiados. Sin embargo, las autoridades decían que no se cumplían los protocolos, no se cumplían todavía las condiciones para que entraran en confinamiento. Bueno, esto ya va a ser una realidad desde este viernes 12 de junio a las 22 horas. Pero también se suman otras regiones, otras comunas, por lo menos en la región metropolitana: Peñaflor, Melipilla en el sector urbano, Curacaví en el sector urbano, Tiltil en el sector mundo urbano de los controles y San José de Maipo. Sí. Y no, del resto de las comunas de Santiago no habló, entonces seguimos todos iguales, ¿no? No, seguimos todos iguales y pues bueno, yo... Por lo menos lo que se comenta es que exitoso, ya esto ya sería ya hasta fin de mes, seguramente. Oye, es solo comentar así con infinitivo que hoy día en la mañana habían imágenes de gente que cuando vio en una carretera aquí en Santiago. Ah, lo retuiteé eso. Lo estaban parando, empezaron a doblar como locos en contra del tránsito para alejarse de la autoridad. Y no eran Para no ser controlado. Ahora, uno tiene que, yo cuando lo retuiteo, uno tiene que confiar de que lo que está viendo es lo que la persona que mandó la cuestión dice. Puede haber sido que estaban yendo para allá porque estaba cortada la calle, millones de cosas. Pero parece que sí, que hay mucha gente que, o porque va muy apurado y no quiere ser controlado, o porque no tiene el permiso, pero era un montón en realidad, era uno detrás de otro, se iban girando. Yo creo que hay mucha gente que está en la calle sin su permiso, le da lo mismo, sale igual. Habrá que subir el castigo. Por lo menos. Pañales, por ejemplo. Claro, pena de muerte, tío. No sé, por algo drástico, no sé. Algo. Para que aprendan de una vez. Que si las balas costaran $1,000,000 cada bala, se acabaría el problema de las armas en Estados Unidos. Es un tema de oferta-demanda. Cada bala. $1,000. Ahora, así, anda a disparar. Crecería la muerte por hemazo o por martillazo en la cabeza. Claro, y solo podrían matar los ricos. Pero bueno. Bueno, ahí, vamos a una canción. Problemas. Vamos, a ver. ¿Qué tiene ahí? Una animadita para el día. No, vamos, es que el reggae siempre te da. Vamos, hermanito. Calor en el alma. Vamos. Exacto, hermanito. Feel alright. Say again. Let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them out pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. Ahí estaba entonces. Bueno, Miguel Iván, desde la zona mixta de Emerge. Sí, dale. Una noticia más. No te vamos a interrumpir, por favor, tú dale nomás. Para nada. ¿Ah? Nosotros no te interrumpimos, tú dale, no hablamos al mismo tiempo. ¿Ah? Sí. Tranquilidad. Pues mientras que voy a dar una información después que nos vayamos a nuestra subsección, las perlitas del día. Porque este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados, ustedes saben que cambió su nombre, aprobó con 138 votos a favor el proyecto que suspende el cobro de servicios básicos en el marco de la pandemia. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Ahora, se supone que en este momento ya pasó al Senado, se supone que ahí la Cámara Alta tiene que decidir si es que esto ya se convierte en ley de la República. En concreto, como lo habíamos comentado, esta iniciativa... ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste? Sí, prohíbe a las empresas proveedoras de luz, agua, gas, telefonía e internet cobrar por su suministro. Tampoco es que todo el mundo va a cantar victoria y va a decir como, ok, voy a aprovechar de esto, porque el proyecto solo busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares. De todas maneras, es importante. Hay gente que, bueno, en estos días el internet es fundamental. Hablábamos del ingreso básico a propósito de la pandemia, que muchos trámites se invitaba a hacerlos por internet, pero había gente que no tenía acceso por distintos motivos, lisa y llanamente porque no tenía un computador o un dispositivo que le diera conectividad. Entonces ahora en el Senado no debería tener mayores problemas y esto ya se transformaría en ley de la República, por lo menos mientras dure la pandemia en nuestro país. O sea, al 60% de la población del país no se le van a cobrar las cuentas de qué. Igual es relevante, mira, es de internet, de luz, es de telefonía, bueno, telefonía e internet van incluidos, de luz, de agua, de gas. Ya, y eso a las empresas que surten de eso, ¿se lo van a cancelar el Estado o nadie? Mira, hay varios detalles que tienen que decidirse, una mediante un subsidio estatal o lo otro es que van a prorratear la cuenta, que la idea es que sea como de una manera que sea accesible, que puede ser entre 12 o 18 cuotas posterior a que se acabe la pandemia. O sea, después, en algún momento se va a pagar, entonces, no es que sea gratis. Sí, pero imagínate si te dan la posibilidad, si son cuentas, uno siendo bien optimista, que la pandemia en nuestro país o el estado de emergencia dure 3 meses más. Y esos 3 meses más de cuenta, pagarlo en 12 o 18 cuotas, tampoco es tan terrible. No sé, el problema es que... yo creo que todo sirve, ¿eh? Todo suma, pero el problema económico no va a durar 2 o 3 meses más como la pandemia, sino que hay gente que va a quedar sin pega porque viene... seguramente una contracción importante por más tiempo que ese. Pero sí, sí, de todas maneras, optimista. A lo mejor pierde la mitad de la pega nomás. Claro, pues algo más. Claro, seamos optimistas, pidamos lo imposible. Sí. Oiga, muchachos, en otras informaciones, bueno, ayer lo conversamos también largo y tendido sobre este polémico instructivo de la entrega de las cajas solidarias a las familias. Ustedes me preguntaban, bueno, ¿de dónde habrá venido esta orden? Sí. Como decía, bueno, ¿de si quiere beneficiar, si a robar el presidente, debe venir desde La Moneda. Pero ¿quién dio la orden? Generalmente es poca la gente que le pone el pecho a las balas. Esto yo no lo digo ni como algo positivo ni negativo. Lo siento solo como un precedente, digo. Entonces, bueno, un presidente. Hablando de distintas cosas, fue la vocera de gobierno Carla Rubilar quien dijo, bueno, si hay que buscar una responsable, esa responsable. Yo me lo tiré, básicamente yo. Es ese, ¿no? Ese sería como el tipo de testimonio que escuchamos hoy día. Ok, yo me lo tiré. Ya, bueno, vale, claro, okay, sí. Ya. Claro, bueno, ya reconocí aquí un instructivo que no fue bien hecho. Yo no entiendo muy bien entonces qué hubiese sido hacerlo de buena manera. Y que no reflejaba las directrices. Que no se supiera eso. Si fuera bien hecho, nadie lo sabe. Que hubiera sido piola. Que no reflejaba las directrices que ellos habían dado. De todas maneras, igual ahí le presta ropa al presidente y lo exime de toda responsabilidad, porque dice que si Sebastián Piñera hubiese visto en este instructivo cómo salió, jamás lo hubiese autorizado. Ahora, durante todo el día, porque esta declaración fue temprano... Lo hicimos a escondidas de él, para que no lo aprueba. Demos una satisfacción al precio, arrobémoslo en todos los agradecimientos, pero que él no se entere. Entonces, voces de distinto tipo, tanto algunos incluso, alcaldes del oficialismo, también mucha gente de la oposición, por cierto, decían, bueno, ¿qué es asumir una responsabilidad? Decir, ¿yo lo hice o asumir los costos políticos que esto pueda acarrear? Ah, ya. Lo que, bueno, había gente más radical que decía, bueno, si asume esto, si hubiese sido en otro ministerio, hubiese sido otro gobierno u otra persona, ya estarían exigiendo la renuncia. Ahora, había un analista que vi hoy día que publicó muchas fotos de Rubilar o de los alcaldes o de la primera dama entregando las cajas con una cantidad de prensa increíble, sin distancia social y haciendo uso como de, digamos, un límite. En el matinal, como para entregar la cajita, que está además, pero que, es que el problema es el contexto donde estamos, porque esto lo han hecho siempre. El problema es el contexto donde estamos. Se han entregado cajas con fotos y cuestiones para el terremoto o inundaciones. Lo que pasa es que ahora parece todo mucho más grave, ¿no? Por supuesto, por el contexto donde estamos. Pero sí, sabemos que los políticos son así. No estoy culpándolo, sino que me pasa que me parecen como ridículas las explicaciones, ¿no? ¿Cachai? Yo me lo tiré, pero el olor sigue. La gente tiene todo el derecho de sentirse enojada y que eso. Lo que a mí me parece absurdo es que los propios políticos, porque tarde o temprano van a verse en exactamente la misma posición. Tal vez no por una situación tan dramática como esta que estamos viviendo, el repartir cajas para gente que está con mucha hambre. Pero cada inauguración de cada puente, de cada cosa, ha sido siempre un acto proselitista. En todos los gobiernos y en todas las cosas. Y eso es... Hemos plata visto de todo acá, plaza, claro. Entonces, los políticos debiesen guardar un respetuoso silencio y el resto de la gente debería estar todo enojado. Sí, exacto. Es verdad. Ahora, yo creo que hay unas pequeñas diferencias, para cerrar rapidito con el tema, hay varias matices respecto a otras cosas, porque por ejemplo para el terremoto, claro, hubo mucha gente que hizo campaña con su cara, con su nombre, con su cargo, pero eran donaciones que venían de particulares. Aquí lo que llama la atención es que es plata del fisco, es plata de todos los chilenos y gente que se está llevando como... como en el fondo los créditos de esta situación y tampoco el show que sea en torno a esto, porque hay familias que a veces que ni siquiera le avisaban que iban a llegar, le golpeaban la puerta y de repente se encontraba hasta con la primera dama. Entonces, en este contexto hay dos cosas. Primero, porque la ayuda no viene de ellos, viene de una plata de todos los chilenos, y lo otro, que hay gente que lo está pasando muy mal y uno entiende, toda ayuda sirve, pero para algunas familias es una caja que les va a servir por una semana. Entonces, hacer todo esta parafernalia como aprovechándose el dolor de la gente, es el problema de fondo. Pero eso es parte como intrínseca del problema de confianza con los políticos, Miguel. Sí, yo me acuerdo que la ayuda estatal también fue manipulada en la época de la reconstrucción o el terremoto, y en cada terremoto La cajita para las fotos es una cuestión que nos conocemos de memoria y que son ayudas estatales o ayudas privadas que los toman algunos organismos públicos y lo hacen pasar como si fuera un tema de ellos. Aquí el problema es que... ¿Cuántas veces hemos visto la entrega de casas de subsidio? Esa también es plata de todos los chilenos como un acto de campaña. Lo han hecho todos los gobiernos. Y en algunos casos es el esfuerzo de cada familia porque tienen que juntar plata. Además, para hacerlo, ¿no? En una libreta de ahorro. Es como si fuera gran cosa. Yo creo que el tema aquí es el contexto, obviamente, y un instructivo que parece burdo. El problema de esta cuestión es que hay una pontificación moral de algunos de los políticos que en este contexto es tan vergonzoso como lo que acaba de hacer Carla Rubilar y sus boys. Porque hay gente aquí que, como Girardi, que en algún momento ocupó puestos del Congreso para mandar cartas a sus adherentes. Entonces uno dice, ya, el que caga menos caga un piano, como dice mi querido compañero de labores, Marcelo Comparini. Entonces, me parece que está mal. El problema es que hay una crisis de confianza con los políticos en donde deberían quedarse calladitos y decir, oye, los enojados son los otros, ahora son los ciudadanos. Sí. Sí. Desde el 18 de octubre ya como que quedó claro a dónde están las aguas, pues. Sí, ¿o no? El motivo es absolutamente justificable y de verdad es impresentable que se trate de hacer esto. Hay otra cosa, además, que ahora, antes no existía, que ahora sí existe, que es las redes sociales, donde inmediatamente se sabe todo lo que está pasando. ¿Cuántas veces antes alguien podría haber levantado la mano pero nadie lo escuchó? Porque no tenía cómo hacerlo. Exacto. Bueno, Miguel, te apabullamos, no sé. Igual eres muy bueno para nosotros, te queremos. Mediamos tu juventud. No, lo que digo es que en esta cuestión... Somos zorros viejos. Nosotros cuando vimos el tipo con la cajita que tenía su adhesivo, o el tipo que agrándame el logo, o como hemos visto campañas cuando te sobra el presupuesto a fin de año en alguna repartición pública y hacen campañas de proselitismo, es una cuestión más vieja que el hilo negro. La hemos visto desde siempre, ¿no? Así como una campaña que dice el gobierno ha entregado computadores, y tú decís, ya, ¿y para qué sirve esto? No sirve para informar a la población que tiene que postular a un subsidio o a un crédito, sirve para hacer proselitismo. Este gobierno lo hizo bien. Y eso lo hemos visto, por lo menos, desde que llegó Pedro de Valdivia, con sus famosas cartas al rey. Sí, pues, sí, Pedro Valdivia fue el peor. Pedro Valdivia con Heredia Áñez, especialmente, esa zona. Oye, andaba con Inés de Suárez, que era su amante, todo el mundo sabe, y ella cortándole el cueso a la gente. Oye, sí, el cuadro que está en el Museo Histórico Nacional, que sale con una cabeza en la mano. Dios me guarde, en su sano efecto. ya, muchachos, oye, ¿qué mano puedes soltar? Unas perlas. Solo un minuto, para las personas que estaban atentas y para los que todavía quieren postular, hoy miércoles se inició el pago del ingreso familiar de emergencia para las personas que lo solicitaron por internet, los que no... Ya se gastó ya. Sí, eso, ya se gastó, que no aparecieron en la primera nómina. Recordemos que en la primera etapa este beneficio se pagaba directamente a las cuentas RUT del Banco Estado, pero los que no habían sido incluidos podían solicitar nuevamente esto mediante el sitio web oficial. Atención, que sabíamos que era en tres plazos, que primero se pagaban 65.000, después 55.000, después 45.000, era progresivamente descendiendo mientras duraba, pero los que lo hayan solicitado todavía pueden acceder al segundo y al tercer pago, es decir, de los 55.000 y los 45.000, que equivale, dicen, por lo menos el 85% y el 70% del monto original. Pueden hacerlo hasta el 29 de junio para inscribirse, así que todavía hay plazo para eso. Perfecto. Qué bueno, oye. Fantástico, me parece maravilloso. Yo te quiero dar las gracias Miguel. Miguel, por tu pasión, por tu entrega y por el desempeño. siempre interesante que desarrolles en cada jugada. Gracias a usted. Oye, a propósito de jugadas, todo el mundo lo está comentando. Todo el mundo está tratando de saber lo antes posible de lo que está ahí. Estábamos esperando Amazon Prime Video. Tiene su nueva serie original, El Presidente, El Juego de la Corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se lo pueden perder. Velo ahora solo, exclusivo, por Amazon Prime Video. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Tus tarjetas de crédito BCI y Visa. Vamos a la pausa, Marcelo. Y volvemos. ¿Qué tenemos para hoy día? Está el pequeño gigante de... Ah, ¿no? El cine. Vamos a hablar de cine. Sí. El cine. Listo. Vamos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo, un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Atención, hamburguesa lovers, se viene The Top Burger, exclusivo por la app de Pedidos Ya. Sí, del 5 al 14 de junio, prueba las más exquisitas preparaciones a solo 3.900 pesos en más de 10 ciudades. Ya lo sabes, vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Válido para Santiago, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Temuco, Puerto Varas, Osorno y Concepción. Entre todos nos cuidamos, porque cuidar tu piel también es importante. En Salcobrand.cl comenzó especial Dermocoaching con despacho gratis a tu casa. 25% de descuento en SBR, Nux y Filorga, marcas exclusivas de Salcobrand. Hasta el 14 de junio, solo en Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco Es Plaza Italia. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás tú? Estimados, ¿cómo les va? Bien, acércate bien al micrófono bien, para que te escuchemos con potencia, Cristian. Sí. Te escuchamos como ahí en la cajuela del auto, ¿eh? Sí. Vamos, vamos. Ahí, ¿te asaltaron? No. ¿Volante o maleta? Ahora tomé el volante. Ya, perfecto. Ah, perfecto. ¿De qué hablaremos hoy día, pequeño gigante del séptimo arte? A ver, mira, yo creo que podríamos partir por el escándalo de la semana, así un poco a lo primer plano. Ya, porque, perfecto. Bueno, ustedes ya tienen que haber hablado de la prohibición de Lo que el viento se llevó. Ah, o yo lo leí, HBO, lo encuentro increíble. Se produjo ayer, y mira, a ver, todo el mundo esperaba que tarde o temprano la charla en torno a películas con tema racial y a películas que de alguna forma tocan temas que fueron realizadas, películas que fueron realizadas en el pasado y que tocan temas como la esclavitud, hubiera una reevaluación, pero nadie esperó que fuera tan rápido. O sea, ¿Pero qué, qué es lo que se considera de que la forma en que se expone la historia de Estados Unidos está manoseada? No es real, no es fidedigna. ¿Eso es lo que encuentran de lo que el viento se llevó? El invierno se viene. Lo que pasa es que la gente, o sea, parece que el viento se está llevando lo que el viento se llevó, de hecho, porque ayer HBO respondió a una columna que fue publicada por un ganador del Oscar, que se llama James Ridley. Y John yeah. Ridley, perdón, él es un guionista, él es el guionista de 12 años de esclavitud. Es decir, este tipo tiene una autoridad como para hablar de estos temas en principio, pero bueno, en la columna de Los Angeles Times, Ridley hacía una carta abierta a HBO para que retirara de la plataforma de HBO Max lo que el viento se llevó, que había subido recién el 1 de junio. Ya, yeah. ¿Y cuál era su argumentación? La argumentación es que es una película que transmite ideología racista, por un lado, y que no está puesta en el debido contexto, según él. Igual yo puedo entender de dónde viene, digamos, el comentario. Claro, claro, sí. Porque yo lo peligroso acá con que tiene que ver con la obra que tienen un contexto, es que se escribieron en cierta época y que además narran un momento de historia, es que si una película se comprueba de que lo que está mostrando es falso, y que al mismo tiempo denosta o cambia la historia en desmedro de algún grupo, qué sé yo, yo creo que está bien que se haga algo. Pero si es solamente porque cambió la forma en que vemos las cosas, pero lo que ocurrió y se muestra en la película es exactamente como ocurrió, bueno, ahí se pone más complicada la cosa. O sea, se pone más difícil, porque sobre todo porque hay un pequeño detalle. Lo que el viento se llevó es una película que está incoada en la tradición del cine americano, en la tradición del cine mundial, y es la película más exitosa de todos los tiempos en Estados Unidos. Cuando tú ajustas las cifras de recaudación, no hay Harry Potter, Star Wars o Avengers que valgan, digamos, en lo que el viento se llevó, la que ha ganado más plata. Y eso sí, ahora, pero que sea muy popular no la justifica si es que está diciendo mentira. Ahora, no. Escuché una crítica, Cristian, que tenía algo de sentido, porque lo que hablaban sobre esta carta de este director, de este guionista, John Ridley, era, bueno, pero ¿a qué nos referimos? A la película y al contexto en donde salió la novela, que salió como 2 o 3 años antes, de los años 30, en donde se hace esta película, se hace popular y tiene esta visión, o efectivamente al contexto histórico de la guerra de secesión, en donde habían esclavos, digamos, ¿no? Claro. Porque obviamente en los años de la década del 30 al 40, Estados Unidos todavía tenía sectores en el sur que respondían al apartheid, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay una pugna, y sobre todo esto viene por el asesinato de George Floyd, se viene en cadena en términos de lo que es una escalada de frenar el racismo. Pero de repente, o sea, lo políticamente correcto como que se pone un poquito en una lógica media absurda. Mira, es re complicado porque hace unos años atrás, de hecho, el propio Spike Lee, del que vamos a hablar después de la canción, digamos, por su película que se estrena este viernes, pero el propio Spike Lee decía, por ejemplo, no podemos eliminar El nacimiento de una nación, que es una película similar a lo que El viento se llevó, pero hecha en 1914. No podemos eliminar esa película porque forma parte, a pesar de ser racista hasta el corazón de todo, forma parte también de nuestra tradición. Lo que sí podemos hacer, y es un poco lo que se supone que HBO va a hacer, es que cada vez que la película se exhiba o cada vez que la película sea editada en algún formato, ponerla en contexto. Fíjate que la Warner Brothers, que es la dueña de los derechos de lo que el viento se llevó, tuvo una muy buena idea cuando editó los DVDs de los Looney Tunes, del Pato Lucas, de Porky Pig y Bugs Bunny. Como muchos de esos cortos son también de esa época, son antiguos y también prolongan estereotipos racistas, al comienzo de cada corto venía un pequeño letrero que decía: esta película fue hecha en un contexto diferente, eso no significa que lo que aparezca aquí haya estado bien ni en ese momento ni ahora. y en los DVDs, de hecho, venía un pequeño corto con Whoopi Goldberg, animado por ella. O sea, también es interesante porque es una ganadora del Oscar, etcétera, y es una persona que estaba vinculada, de hecho, con los Looney Tunes, pero eso ayudaba a poner en contexto. Yo creo que algo así van a hacer cuando la película regrese a la plataforma, como se supone que va a regresar probablemente el próximo mes o el siguiente. Pero igual ha removido las aguas. De hecho, es muy discutible todo el tema, ¿eh? Sí. Yo creo que es interesante. Yo creo que da pa conversaciones muy largas de... porque estaba pensando en, qué sé yo, si alguien quiere hacer una película donde un gran asesino de la historia, por una libertad creativa, el tipo quiere hacer una película donde el tipo sale un poco simpático, va a quedar una polémica, ¿no? La gente va a decir, pucho, está humanizando una persona que... Pero si el tipo dice, pero es que es mi obra, yo lo quiero hacer así porque lo que quiero demostrar, o por último quiero hacerlo. La discusión, yo creo que es interesante, de si se puede hacer o no se puede hacer cualquier cosa en el mundo del arte. Ahora, es curioso eso, fíjate que otro ejemplo que estaba viendo a propósito de la serie El Presidente, y que la familia de Julio Grondona está llamando una querella por la versión que sale ahí de su padre, es que cuando trabajé en Argentina y trabajé en un programa de humor, los argentinos me decían que había una ley que decía que si tú criticabas a alguien en el contexto de la ironía o en un programa de humor, estabas protegido por la ley, podías hacerlo. En cambio, si lo hacías en un programa serio o de una manera buscando publicidad para denostar el nombre, estabas infringiendo la ley. O sea que los argentinos tienen dentro de su legislación el contexto. Y se permitía la crítica, si es que, y tú podías hacer una portada increíblemente hiriente, pero sarcástica, dentro de un contexto de humor, y eso era permitido. Y desde hace tiempo. Entonces, esas son las cuestiones que son curiosas, como de este tipo de debates, ¿no? Que son muy interesantes, como dice Marcelo. Bueno, los gringos, por ejemplo, los estadounidenses, no tienen muy claro estos días el derecho a la parodia. Porque, o sea, eso explica el hecho de que Jimmy Fallon, por ejemplo, haya salido pidiendo perdón hace un par de semanas atrás por haber usado blackface, por haberse ennegrecido la cara para un sketch que fue emitido hace 25 años. Y que era él haciendo una imitación de Chris Rock, que además le salía muy buena, salía muy divertida. Es como si a Kramer criticaran porque se disfraza de alguien, en este caso de una persona de color, pero alguien podría ofenderse porque se disfrazó de cualquier persona, y tuvo que pedir disculpas, claro, y no es que lo dejara mal a Chris Rock, era muy buena la interpretación y era muy divertida, pero solo el hacerse pasar ahora genera ese tipo de reacciones. Pero ahora, interesante debate, Cristiana. Hay gente muy interesante. Qué bonito lo que has conseguido. Que te traído, fíjate. Sí. Mira, hay gente urgida porque no va a poder conseguirse lo que el viento se llevó. Les digo que pueden ir a Amazon Prime y la pueden arrendar. Ya, así que okay, está chao. Ahora, recordemos, por ejemplo, la polémica que hasta el día de hoy existe entre quienes se sintieron ofendidos, por ejemplo, por motivos religiosos, por sus creencias, con alguna película en la historia, porque ofendía a su Dios, a su, qué sé yo, la última tentación de Cristo. Y que habían otros que decían, pero por favor, esto es libertad, Scorsese es una obra de arte, qué sé yo. Oye, bueno, si ahora es el momento donde se ven los gallos. Sí, imagínate, a principios de los 80 ahí hubo ciertas comunidades en la India que prohibieron la exhibición de Gandhi. Porque en algunos estados de la India Gandhi tiene como una suerte de filiación, claro, un estatus que ya es como medio divino, digamos. Claro, por ejemplo, aquí no se entendió el contexto del nombramiento del director de la cuarta como jefe de investigación del Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Es curioso, yo había un humor divertido, ahí había humor ahí. Y le costó el cargo, ¿eh? Curioso, pero ahí fíjate que ahí es muy curioso lo que pasó en ese caso. ¿Eh? No se entendió el chiste. ¿Vamos una canción? Okay. Vamos, una canción. Censurada, sí, ¿eh? A ver. Sí, un pedacito nomás. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You Estamos con Cristian Ramírez acá en el comentario del apoyo. En este foro. Ahora nos vamos a otra discusión interesante sobre filosofía. Por favor, tuyo el micrófono. Lo que viene es que es una película de Spike Lee llamada Las Cinco Sangres, The Five Bloods, y que debuta en Netflix este viernes. Es el gran. ¿Y es una nueva película? Sí, el gran debut que Netflix tiene programado para este mes, como producción. A ver, cuéntanos de qué se trata, tiene que ver con la temática. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les había contado que hablé con Spike Lee? Hablé con Spike Lee hace unos 20 días antes de George Floyd. Y tenías embargo, ¿no? Claro, y tenía embargo. O lumbago, una de las dos cosas, no te entendí muy bien esa vez. Sí. Lo que contaba Spike Lee es que esta historia es la de cuatro veteranos de Vietnam que en tiempos presentes deciden regresar, ya hace mucho rato jubilados, deciden volver a la selva en busca de el cuerpo, los restos de un amigo que cayó en la batalla. Ahora bien, esa es la mitad de la historia, porque estos viejos tienen otro plan también. Ocurre que desconocido de todos, digamos, y por cierto de sus superiores, estos tipos escondieron un arcón, un baúl con lingotes de oro, muy cerca de donde cayó su amigo. Y obviamente quieren volver a buscar el tesoro. Entonces esto ese es el viaje que hay en la película. Claro, uno dice Vietnam y uno piensa el tiro en Apocalipsis ahora, y claro, Spike Lee homenajea directamente a Apocalipsis ahora en esta película. Se van, de hecho, en uno de estos barquitos, en una de estas pequeñas embarcaciones por el medio de estos brazos de río, internándose hacia la montaña, en el fondo. Un poco a la manera. ¿Y son solo los amigos o alguien más en el viaje? Van estos cuatro amigos y va un intérprete y va el hijo de un sujeto que es muy raro, que está interpretado por Delroy Lindo, un actor afro que en realidad debiera haber estado nominado al Oscar a esta altura. Es uno de los grandes valores, un sujeto de la generación de Denzel Washington, pero no es muy conocido. Y este sujeto interpreta a un veterano que es totalmente pro-Trump, que es totalmente pro Make America Great Again, y es la nota discordante y es el sujeto que un poco domina un poco la búsqueda y se le pasa un poco la mano en la violencia y en la locura, ¿no? Entonces el hijo está ahí como para que no se le escape el padre, pero inevitablemente pasan cosas que no les puedo contar. Oye, que suena bien, ¿eh? Sí, se ve buena. Lado, es súper dramática, por otro lado es bien violenta, las secuencias de guerra son con todo. Pero al mismo tiempo tiene una veta rara. Spike Lee es un director que nunca le ha gustado encasillarse en un puro género. Entonces acá coloca momentos que son medios musicales. Y además tiene instantes tipo western. y en un momento ya la película se pone hasta Rambo. Allá, le lleva como un surtido. Le lleva un surtido. Hay un poquito de todo, digamos. De repente hay gente que a lo mejor le va a chocar un poco tanta mezcla de géneros. Eso hay que hacer como la advertencia. Pero yo creo que es difícil encontrarse algo más adecuado como para este momento de tensiones raciales. Está todo ahí afuera. Ya, está bien, está buena entonces. Está buena. ¿Y cuándo dices tú que va a estar disponible? Esto parte el día viernes. Hay que reservar una buena cantidad de tiempo para verla porque Lee sintió que al tratar un tema como Vietnam tenía que ponerse como medio serio y al mismo tiempo ponerle toda la energía, y la película dura 2 horas y media. Esto está cerca como de la duración de Malcolm X, que esa duraba 3 horas, pero no había vuelto a tener una aventura tan larga al Spike. Mira tú. Yo no vi las 9 anteriores de Malcolm X, pero me dijeron que eran buenas. Es un chiste viejo, ¿eh? Yo lo saco a colación. Claro. Bueno. La 1, la 2. Claro. Vamos. Hasta llegar a Malcolm 10. Otra, a ver, ¿qué tienes ahí? Con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a hablar en medio de los coches y yo. No, yo sueño que soy yo. Yo muero de odio porque me dicen lo que tengo que hacer. Ese convicción superstar y el teléfono. Su enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar. No, yo sueño que soy yo, yo muero de odio. Oh, porque me dicen. Quiero ver. Ahí estaba Fabiana Cantilo. Mary Poppins y el desollinador. No sé cuál es la imagen que uno puede quedar con eso. ¿Te queda algún datito? ¿Algún datito así bajo la manga? Mira, me queda un último dato. Y el último dato es para los fanáticos del terror, en Amazon Prime, yeah, acaba de debutar un documental que se llama Scream Queen. ¿Ya? Y bueno, Scream Queen es un documental que está dedicado al legado de Freddy, en el fondo. ¿Ustedes se acuerdan del protagonista de Pesadilla? A Nightmare on Elm Street. Sí, claro. Freddy Krueger. La segunda película es bien particular, porque en la segunda película no hay una chica. En todas las películas siempre hay una chica que grita, una Scream Queen. Desde Halloween para adelante siempre habían habido estas chiquillas amenazadas por los monstruos. Bueno, en la segunda película de Pesadilla es al revés, es un chiquillo, y por años se especuló de que esta era una historia de despertar gay, y los productores por siempre dijeron no, esto no es verdad. Bueno, en Scream Queen aparece el protagonista de esa película, con Mark Patton, contando su verdad. Él dice que efectivamente la película tenía un subtexto gay. Bueno, él es gay y él es la primera Scream Queen masculina de la historia. Mira, está tú. Bueno el documental, está bueno el documental. Está bueno. Sobre Scream todo. Scream Queen. Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Recién estrenado en Amazon Prime. Ah, mira. Va a ser interesante, especialmente para los que fueron fanáticos de la película y de todas las secuelas que ha habido. A propósito de la recontextualización de todas las cosas, digamos. Sí, pues. Genial, muchas gracias, Cristian. Ya sabes. Ok, nos vemos. Chau. Gracias, nos vemos la próxima semana. Que te vaya muy bien, Chau. Muy bien, Bien. Oye, si eres emprendedor o quedaste sin pega, te cuento que en Ranky App puedes anunciar, vender o comprar. Y gratis, además, a los primeros 2.000 inscritos les vamos a regalar 3.000 pesos en su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Términos y condiciones legales en www.rankyapp.cl. Y en poquitos minutos más vamos a estar hablando a fondo de qué se trata esto. Perfecto, y oye, déjame decirte que hoy los invitamos a un increíble encuentro entre la interpretación y la literatura, llamado Living Stories, presentado por The Cow Company. Esta vez el actor Marcelo Alonso nos leerá un extracto de la novela Voyager, de Nona Fernández. ¿Algo nos decía de esto, Matías Claro? Hola. Sí. Y nos invitará a interactuar con él y la autora de forma online. Compra tu entrada en www.cow.cl. ¿Quién está ahí? ¿Aló? ¿Aló? Esto sigue increíble. ¿Qué está pasando? ¿Quién habló? Vamos a una pausa y volver inmediatamente con una sorpresa, parece. Escucho voces. No sé. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400.000 pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Porque queremos que te cuides, estés donde estés. 25% de descuento en todo anticonceptivos, solo en salcobran.cl. Válido desde el 7 al 14 de junio. Recuerda que si compras online, tenemos despacho hasta la puerta de tu casa, solo en salcobran.cl. Infórmate de las bases, las exclusiones y zonas de cobertura en salcobran.cl. Salcobran. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Bueno, bien, las 7 de la tarde, Marcelo, déjame que te lo diga. Y aquí estamos haciendo lo mejor, lo digno. Oye. Y el fantasma de Carla Martínez de Pablaza apareció un segundo porque estaba, como siempre, trabajando, haciendo el contacto con quien vamos a conversar ahora, que es Nicolás Mendoza. Sentimos su respiración. A ver. Que es el CEO de Ranky App, que nos va a contar más de esta gran aplicación que vamos a conocer. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Hola, Marcelo. Hola, Marco. ¿Cómo están? Bien, tú sabes que... Mejor, fíjate. Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Está todo bien. Perfecto. Oye, cuéntanos entonces, Nicolás, ¿de qué se trata esto de Ranky App? Porque estábamos leyendo acá más o menos cómo funciona, pero nosotros somos harto pavo. No creo. Lo que pasa es que Ranky App es una aplicación de comercio que nosotros creamos con el fin de poder salir a ayudar a las pymes. Quisimos crear una herramienta que pudiera democratizar de alguna manera el comercio en plataformas digitales, y así nació esta idea de generar esta app y poder ponerla a disposición para que los pymes hoy día y todos los que quieran emprender, la gente que está haciendo su pan, la gente que está vendiendo las mascarillas y todos los que están tratando de hacer su negocio y salir adelante hoy día en todo el país, puedan salir a vender sus productos de manera segura y sin tener que pagar, digamos. Ya, entonces, es una aplicación que une a las pymes con los consumidores también, que pueden tener entonces la aplicación en su teléfono y fácilmente comprar. Entiendo que tiene una geolocalización, cosa de que uno sepa cuáles son las tiendas que están cerca tuyo. Exactamente, la idea es poder impulsar el comercio local y poder concentrar en una sola plataforma todo el comercio. Así que el llamado es a que las pymes creen su tienda, que las personas se inscriban, y de esa manera ya nos vamos a estar ayudando. Cuando tú ingresas a la app, hay un botoncito que dice qué hay, que te geolocaliza y te muestra todo lo que está alrededor. Entonces, hoy día, todo el comercio que se produce muchas veces a través del WhatsApp, qué sé yo, que te llega, oye, mi amigo está vendiendo pan, la señora de abajo está vendiendo las mascarillas, el otro caballero está vendiendo pay de limón, qué sé yo, todo eso lo podemos concentrar ahí y saber de manera mucho más dinámica. Aparte, tiene un medio de pago asociado que por donde le pueden pagar y tienen un chat donde pueden coordinar el retiro o el envío. Así no se producen filas ni aglomeraciones, conservamos la distancia social como es bien llamado hoy día, y podemos ayudarnos, pues, en el fondo, ayudar a nuestros vecinos a que salgamos todos adelante. Nicolás, y las transacciones, veamos ese tema porque es bien clave. ¿Qué es esto de la billetera virtual? Mira, esta billetera virtual, tú la, en cuanto tú ingresas, tienes tu billetera virtual Ranky Pay, ¿ok? Donde tú cargas como un monedero con el dinero que tú quieras cargar a través de WebPay, y ese mismo dinero es el que tú pagas a la billetera de la pyme que ya está creada. Y cuando lo quieres de vuelta, simplemente solicitas la transacción, que es la transferencia a tu cuenta corriente o a la cuenta que tú inscribas, cuenta RUT, lo que tengas, y automáticamente se va esa plata a tu cuenta. Es una forma de transaccionar de manera segura dentro de la aplicación. ¿Y para la pyme también el pago es instantáneo? También es instantáneo. Genial. Oye, y esto está recién partiendo. Yo, mientras estábamos en la canción, bajé la aplicación, me hice una cuenta y todo. Pero todavía, por lo menos al lado de mi casa, no aparecen demasiadas cosas. Van a ir apareciendo con el paso de los días, ¿no? Ese es el llamado, a que todos nos inscribamos, a que bajemos la aplicación y creemos nuestra pyme y creemos nuestra empresa o bien como usuarios y empecemos a transaccionar desde ahí, ya que no tiene comisiones. Hoy día hay varias alternativas de plataformas digitales para producir comercio. Muchas de ellas tienen cobros que muchas veces son prohibitivos para la pequeña empresa o quien está recién partiendo. Y la idea es, nosotros no le vamos a cobrar a nadie, ni el más grande ni el más chico, y no le vamos a cobrar nunca. La idea es que pueda tener su tienda, su carro virtual, asociar su medio de pago y que trabajemos, que salgamos adelante, que nos ayudemos, que estemos todos juntos en esto. Esa es nuestra forma de aportar hoy día. Perfecto. Y veía que tiene una promoción con unas luquitas de entrada. Sí, claro, para los primeros 2.000 usuarios que se registren les regalamos 3.000 pesos que quedan cargados en su billetera para que puedan producir su primera compra. Ah, por eso tengo 3 lucas, sí, pues me aparecieron 3 lucas. Oye, yo no me Para que vayan a comprar al tiro. Oye, ¿sí? Nicolás, estamos hablando con Nicolás Mendoza, el CEO de Ranky App. Entonces, demos la ruta lógica para llegar a Ranky App. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Mira, lo más fácil es entrar a www.rankyapp.cl, Ranky con K y latina, y app de aplicación con 2P, y ahí van a encontrar para que puedan descargar la aplicación, ya sea de App Store o de Google Play, cualquiera de las dos plataformas. El ingresar es súper fácil, te pide solamente que ingreses tu correo, que pongas tu clave y te pide una verificación a través del correo y listo, ya estamos adentro, podemos operar, podemos ocupar, podemos armar nuestra empresa, podemos hacer todo lo que queramos. Genial. Perfecto. Felicitaciones entonces. Oye, Nicolás, por esto, ¿eh? Nosotros te podríamos hacer la canción de la aplicación con Funky App. Funky App. Before you go. Esa. No, no esa. Pero, no, la de Ronson con Bruno Mars. Mira, Nano por el tiro. Funky App. Pero ¿cómo? ¿Y la de George Michael? Funky App. Before you go. ¿Tenéis dos canciones? También. Hay dos. Está lista. Pero te van a demandar, pero lo mismo. No, pero a esta altura. A esta altura no importa, si total. Vamos a echarle para adelante. Recibimos, echamos para adelante. Ah, entonces armamos una pyme y nos metemos ranqueada para el tiro. Al tiro. Tal cual. El llamado es a descargar, que el tan solo hecho de descargar y estar ya es un aporte, ya es ayudar a la gente que quiere vender, ya es ayudarnos entre todos. Ese es el llamado. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Nicolás, que estén muy bien. Chao. Les mando un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Muy bien. Vamos a una canción. Era Nicolás Mendoza, CEO de Ranky App, y vamos con una canción de aplicaciones. Eso. Las chicas de California. Si viene ahora la reina del festival, ¿cómo lo hacemos? Esta canción igual yo le pondría ojo porque objetiviza a las mujeres de California. Totalmente. Fuera de contexto, ¿eh? Fuera de contexto. Patriarcado. Por suerte no la entendemos. Well, East Coast girls are hip. I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk. I'm es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Usted? Hola, hola. Tuve que correr, estaba bañando a los niños, bañando a los niños. No, en serio. Sí. Oye, es que los, y está todavía... Los baños de a dos, pero pelean cuando los meto a los baños. Y cuando se pelean en el agua no queda empapada. Es que no hay cómo. Ah, entonces hay que hay una parte de uno que como que abandona su ser cuando ya no aguantan de a dos de distinto sexo. Como que ya hay cierto pudor. Pero eso pasa, ¿qué edad tienen? Claro. Tiene no, Mila como 5 años. ¿Sí? La Mila recién cumplió 7 y el Teo tiene 5 y tanto. No, como 5 años. ¿No? La Mila pronto va a empezar a tener más pudor. Va a decir, no vengan con cosas. Sí, ¿hasta cuándo? Con la tonterita. Sí. Sí, pero no ha pasado todavía. Son niños. Ya, tranquila, tranquila. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo el día? ¿Cómo el día? Oye, porque para que no pierdan la fe, les traigo una noticia, esas noticias que como que uno dice, estas cosas todavía pasan. Hallan un tesoro con 20 kilos de oro y piedras preciosas que obsesionó a los gringos, a los estadounidenses, a los norteamericanos por 10 años. Un cofre repleto de pepitas de oro y piedras preciosas que estaban buscándolo hace mucho tiempo en unas montañas rocallosas de Estados Unidos fue encontrado, fíjate. Oh. Mira, ¿y eso es todo mal que lo encontró? No, pues tengo entendido que hay una ley de los tesoros que no me acuerdo, que no sé cómo en Estados Unidos. ¿Cómo está mi tesoro? Ay, dime tu tesoro. Es un millonario que hizo como es como un juego que hizo que lo escondió el 2010 la caja que pesa como 20 kilos en Nuevo México. Lo que hizo este señor que se llama... ¿cómo se llama el señor? Bueno, pero esto lo publicó un blog que se llama Forest Fan. Él dijo que había dejado un poema, así bien enredado, como con pistas, junto a un mapa. Y eso tendría que permitirle la llave. Sí, como los Goonies. ¿Un poema enredado como a lo Mañalich o menos? quizás menos. Fueron miles de personas las que se aventuraron, porque igual entretenido en las rocas y todo, y lo hizo durante 10 años, estuvo ahí. El tesoro estaba bajo un dosel de estrellas en la vegetación boscosa de las montañas rocallosas y no fue movido desde que lo escondí hace más de 10 años, escribió Fan. Él es su blog, Forest Fan. 89 años tiene el caballero. No conozco quién lo encontró. Pero las pistas, dígame, estaban, o sea, la gente no fue capaz de dar con el lugar exacto durante 10 años. Durante 10 años. No conozco a quién lo encontró, pero el poema de mi libro lo condujo al lugar preciso, agregó en un comunicado publicado el pasado fin de semana. ¿Saben cuántas personas más o menos buscaron este tesoro durante 10 años? ¿Cuánto? 350.000. ¡No! Pero es como como Juan Fernández. Incluso hay gente que dejó de trabajar. Hay gente que dijo, listo, no voy a trabajar más porque me conviene más encontrar el tesoro. Y dejó su empleo para dedicarse 100% a buscar el tesoro. Acá en Chile hay dos tesoros famosos que lo han buscado mucho. El más concreto es el de Juan Fernández, que hay un tipo que se ha gastado también mucha plata y ha hecho movimiento de terreno. Sí, pues, me acuerdo. Y se supone que hay uno también de los piratas ahí en Coquimbo. Po. Dicen, pues claro. En la zona donde se hacía todos los años la vampilla. ¿Cómo se llama? La vampilla, por ahí se supone que hay un tesoro enterrado por Francis Drake, no sé quién. Vamos a buscarlo. Ahí me llama mucho la atención esa gente que en la playa anda con el pip, pip, pip, pip, buscando como latas de cerveza. El detector cerveza, de metales. El detector de metales, buscando oro, supuestamente, plata. Oye, moneda. ¿Y cuánta plata era? ¿En cuánto estaba evaluado el tesoro? No sé, pero espérame, al tiro llego para allá. Pero dice que al menos 4 personas murieron accidentalmente durante la búsqueda, porque es un enorme territorio de las rocallosas, que se extienden a lo largo de más de 3.000 kilómetros. El tesoro tenía 20 kilos de oro, que hay que el kilo, tú sabes que está un poco fluctuante este tiempo, pero igual no deja de ser. ¿A cuánto el kilo? No, porque así como el dólar, pues ha subido. Y piedras preciosas. Pero no dice exactamente a cuánto el valor del cofre total, que pesaba unos 20 kilos, pero lo pillaron, fíjate. Igual que es rico encontrarse un tesoro así, ¿o no? Yo, hay que hagamos algo así, pero que sea mentira. Que al final la gente lo encuentre y no había nada. Pero la emoción no te la quita nadie. Pucha, qué bien. En este caso, cuando lo estaciona, voy a encontrar un tesoro. En este caso que lo dejaron a propósito, yo creo que la plata es para el que lo encuentra, pero tengo entendido que los tesoros de verdad, una parte va al fisco cuando son tesoros como antiguos, de un barco, por ejemplo. Sí. Claro, sí. El fisco siempre gana. Siempre. El fisco no hay caso. Le quitan la ilusión a uno igual. Mira, esta noticia yo la leí con mucha ilusión y me fui desilusionando tanto en la medida que la iba leyendo, y yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo. Expertos explican cómo comer más y no engordar. Uno siempre lee estas cosas con fricción, a pesar de que uno ya las ha leído 20 veces y dice, hay una forma. A ver. Hay una forma de... No, te pregunto, hay una forma de comer más y no engordar. Pero la típica, como que, claro, si comís todo el día lechuga, obvio que no vaya a engordar, pues, ¿cachai? En el fondo, cuando te dicen, hay una forma de comer más y no engordar, sí, métele lechuga, métele atún, y deja las pastas, y deja los procesados, y deja todo, y obviamente es como lógico, pues, podéis comer más atún con lechuga, entonces vas a estar comiendo más cantidad y vas a estar, no, y vas a estar bajando, pero eso es vida. Ah, te pregunto, don Marcelo. ¿Vale la pena vivir así? La búsqueda de alimentos saciantes, pero que a la vez no sean una fuente de kilos, es una tarea que puede ser engorrosa. Queremos invitar a toda costa a sentir, queremos evitar sentir ganas de comer, pero lo que la cuarentena, la ansiedad, lo que está pasando y todo, yo no sé si a ustedes son del grupo este que la ansiedad le ha bajado. ¿A ustedes cuando les baja ansiedad, en qué se nota? ¿En qué la canalizan? Me duele el cuello. No, me duele la espalda, me duele el cuello. Yo eso, me somatizo. No, yo como mucho. ¿Qué comí? ¿Dulce? ¿Cómo? ¿Para dónde todo se te va? Lo que venga, sí, no sé, papas fritas, lo que venga, el pan, fruta, lo que tenga adelante. Venga, para adelante. Más vale en la basura que en tu cintura. Ah, tú ya lo hablamos. Esto ya lo hablamos. Ya se dijo eso. Se dijo. Bueno, hay un experto en alimentación, como hay varios, ¿no? Alimentación inteligente, James Tubbs, que dice que hay que como sentirse lleno, pero que no tenga mucha grasa. Y lo que sí, hay mucha gente que está de acuerdo. No sé, José Miguel Viñuela, que ha subido muchas fotos. José está súper flaco. Yo grabo con él a ese programa, ese Dale Play, y de verdad que está flaquísimo. Bueno, ¿cómo no está el flaco? Es el otro gallo ese que está en Malta, le quitó 900 toda la plata, no tiene que comer. Pero es por el código Petacha, que mucho ayuno intermitente. Yo no sé si están entrados en la moda el ayuno intermitente, perrito. Peligroso eso. No, es peligroso. Todo lo intermitente es peligroso. No sé, gente que le ha ido súper bien con el ayuno intermitente. Lo que dice que hay que llenar el plato con productos bajos en calorías. Entonces, por ejemplo, algo que es para picar, pero que es llenador, que yo no sabía, que es la papa con piel. Que tú el otro día yo hice, la tiráis al horno, ¿cachai? Como le poní aceite de oliva, un poquito de orégano, un poco de romero, y quedan como crocantes. Eso puede ser un picoteo durante el día para matar la ansiedad, para no comerte el chocolate, para no comerte el alimento procesado que finalmente hace muy mal. Porque lo que hace es que no te quita la saciedad, te dan ganas de comer más dulce y más dulce y más dulce. ¿Cachai? Ya. Pero, ¿están anotando? Estoy anotándolo, sí. Estoy muy reflexivo porque me quedé con las medidas. Idea de la ansiedad. No había tomado conciencia de esto. Sí, po. Y lo otro se los voy a leer porque es la clásica, como que las cosas integrales son, o sea, porque en el fondo tú te puedes comer 300 calorías de papa frita con mucho aceite y 300 calorías de pavo con un sándwich integral con pavo y palta. ¿Qué es mejor? El sándwich, eso como que ya lo sabemos, ¿no? Claro, pero es que no sé. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con esto? Es que no me he dado conciencia de ansiedad. A Marcelo le duele el cuello nomás, pero lo único que le pasa. A mí me duele el cuello, el manguito rotador, la cadera, y como, engordo, bajo de peso. Han sido 90 días, estoy chato, weón. Sí, ha sido harto. A mí lo que me pasa es que digo. ¿Pero no has subido de peso, Marco? No, parece que no. Ya, pero, pues bien. O tal vez sí. Estoy ansioso. A mí lo que me pasa, ponte tú, que digo ya, ha sido un buen día, listo, he comido bien, he comido sano, listo, se acabó el día. Y como mis hijos se duermen tarde, esta casa todos se acuestan tarde, tipín como 11 de la noche, digo, habrá un chocolatito por ahí, un coso poco. ¿Ah? Y cuando ya el día se acabó, cuando ya todos se fueron a acostar, cuando ya no hay que ir a la cocina, ya limpié, chapeamos, dejamos lista para el día siguiente, ahí me baja como el... No, habrá un... ¿Y siempre hay? ¿Siempre encuentras? No siempre encuentro. Y ahí al día siguiente mando a comprar así como... Para que nunca más me falte. ¿Y cuál es el chocolatín que más...? Porque siempre hay un favorito. Yo soy heladera. Ya me gustan los helados. ¡Oh! Ah. ¿De qué? La alimentación. ¿Pero claro, de paleta o de...? O de No. ¿De casata? Sí, pero me gustan los de buena calidad, como de dulce de leche o de chocolate belga. O una mezcla de dulce de leche con chocolate belga. Volvimos a los belgas de nuevo. Siempre. En este programa es infaltable. No podemos vivir sin ellos. Bueno. ¿Qué más ha pasado? Ya, cuéntanos. Criticaron mucho, no sé si conocen a esta chiquilla muy buena moza que se llama... Priyanka Chopra. Creo que fue Miss India y la van a conocer. A mí tenía nombre Remedio, pero desde lejos. O como plato de comida india, ¿no? Como Priyanka Chopra. Por favor. Bueno, ella no, Silaven es bien famosa. Hacía una serie que se llamaba, que a mí no me gusta, ¿cómo se llamaba? Cuántico. Cuántico, sí, me suena, perfecto. Como del FBI. Sí, que eran como los que entrenaban para el FBI. Ella era el protagonista, que es como una morena muy guapa, así como, bueno. Con onda, sí, guau. Sí. ¿Y qué le pasó? Y trabajó en un par de películas y, bueno, ella se sumó a todo lo que es como el movimiento antirracista y le hicieron harto bolsa en redes sociales y en otros lugares porque ella hacía una campaña de cremas blanqueadoras. No. ¿Se acuerdan que el otro día yo les conté? Entonces, claro, sí. Lo que dicen que en el caso de India, las cremas blanqueadoras no son como por salud, sino tienen que ver netamente con cambiar el estatus, finalmente. Como que si tú eres más blanco, vas a conseguir mejores cosas, porque ser más blanco te da acceso a ser más famoso y más bonito. Entonces, bueno, hay una relación directa. Eso es lo que dice la crítica, ¿no? Que hay una relación directa entre esta cosa de tratar de ser menos moreno a través de la blanqueadura, a través de las cremas. Y entonces les parecía como un poco inconsecuente, claro, que ella estuviera promoviendo como no más racismo ni nada, y al mismo tiempo siendo el rostro de una crema blanqueadora. Es que hay una contradicción evidente. Hay un tema, igual, claro, porque por haber sido blanqueamiento de otras partes del cuerpo, y eso sería más grave, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, en el caso de las pieles asiáticas, que son bastante blancas, yo tengo entendido, porque estuve ahí, me metí un lugar, te lleva a otro, tú sabes, cuando empiezas a navegar en la red. Y no es el caso de la India, donde, verdad, hay un nivel, además, ustedes saben que están las castas, y todavía, aunque supuestamente nadie se fija en las castas, todos se fijan en las castas. Entonces hay un tema realmente como racial al respecto. No así tanto, por ejemplo, como en China o en Japón, donde las mujeres y los hombres... ¿Qué? Es que tenemos que ir, nos están Está diciendo acá. Nos quedamos con eso. Iba y lanzada. Pero lanzada y bueno. Vaya, entonces, ¡viva el mundo! ¡Vivan los trabajadores! Oye, el. Que sea la grande Alameda. Listo. Un abrazo. Chao, Javi. Nos vemos mañana. Chao. Y chao. Llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No te lo puedes perder. Velo ahora solo por Amazon Prime Video. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito Visa y Visa tienen beneficios para que te quedes en tu casa. Beneficios relacionados con Mercado Libre, con Rappi, con PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Y recuerda, no te pierdas hoy a las 9 de la noche la transmisión en vivo de Living Stories, presentada por The Cow Company, donde el actor Marcelo Alonso leerá un extracto de la novela Voyager de Nona Fernández. Y además, el público podrá interactuar con ellos en streaming. Compra tu entrada en www.cow.cl. Ahora nos vamos con una canción de aquellas y después viene Un País Generoso, Marcelo. Sí, pues, después viene Un País Generoso con toda la información. Hasta mañana. Chabela. BCI Beneficios para ti presentó Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa, no te...